10 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Aquí estamos en La Correntada acompañándolos y acompañándolas en esta mañana de sábado con el cielo muy nublado, sin lluvia por el momento, con lluvias pronosticadas para toda la jornada y con la primera invitada en el estudio. Le dijimos hoy que vamos a tener invitadas mujeres tenemos a la primera de ellas, un lujo tenerla acá con nosotros, a Ludmila Maniclar. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien. Acá decíamos, hoy tenemos una jornada, no vino el conductor, vine a reemplazar, está lesionado. Sí, está lesionado, así que vine hoy a reemplazarlo y justo da que había todas invitadas mujeres, así que, bueno, vamos a hablar un poquito de tu presente, pero también de tu carrera, de tus comienzos y demás, y después me gustaría también meternos un poquito con el tema de lo que está en debate ahora con la profesionalización del fútbol femenino y demás. Sí. Pero bueno, contanos, Ludmila, ¿estás ahora en Boca? En Boca, sí, volví a Boca después de casi, bueno, 3 años que no jugaba fútbol 11, así que nada, tuve la oportunidad de acomodarme los horarios para volver a uno de los equipos de fútbol 11 y bueno, otra de las decisiones fue porque mi papá, de los 3 años que jugué futsal, no me fue a ver ningún día. Y bueno, además el futsal es un deporte bastante intenso y duro por el piso y demás, y venía acarreando una lumbalgia bastante importante que bueno, con el futsal se complica un poco. Claro, así que decidiste volver ahí. Otra cosa, ¿no? O, digamos, es otro estilo de juego. Es el deporte. Manera. El fútbol es fútbol 11. Claro. Hablemos de fútbol, es 11. Claro. Sí, obvio. La idea mía, bueno, yo estaba viviendo cerca de Barracas, me quedaron compañeras en el club Boca, al entrenador no lo conocía, pero sabía más o menos cómo trabajaba. Así que nada, me acerqué, hay muchas chicas jóvenes y mi idea es eso, es transmitirle un poco la experiencia y luchar justamente, como vos dijiste antes, por cosas mejores, que de a poquito el fútbol femenino se va ganando. Contanos cómo fue tus comienzos acá en San Pedro, porque entiendo, está tu mamá también acá presente, que nos pasaba, ahora es como más común que las mujeres jueguen al fútbol, ¿no? Pero en su momento, bueno, yo soy un poquito más grande que vos, creo. Se nota, digo, creo, para disimular. Pero no, era un poco más cuestionado también. Yo me acuerdo en su momento que el plantear ir a jugar al fútbol por ahí no era como una cosa tan común. Había que haber un acompañamiento de la familia, como también de permitir, porque cuando uno es chico tiene que tener el permiso también para hacerlo. Bueno, contame un poco cómo fue ese primer momento en el que dijiste, bueno, quiero jugar al fútbol. Nada, todos ya saben, bueno, que mi papá fue jugador de acá, entrenador, y nada, nosotros somos 5 mujeres y la única que empezó a patear las cosas fui yo. Claro. Así que desde el minuto 1, mi mamá quizás no estaba un poco conforme con eso, pero nada, mi papá buscamos fútbol femenino porque acá en San Pedro todavía no existía. Claro. Y ahí fue cuando a los 11 años fui a una filial de River, la filial que existía acá, que me hicieron el contacto para ir a jugar a River. Yo tenía 11 años y ahí jugaba, existía, que ahora no existe, un torneo de reserva, era con mucho con los equipos del interior, del conurbano y demás, pero bueno, River lo tenía en ese momento. Así que ahí empecé, previo a eso hice fútbol, ya saben el revuelo que se armó acá, que jugué con Villa y Godillo. Exacto, eso también me interesa, porque es una historia muy particular. Sí, y hoy día no sé si te enteraste el caso de Candelaria. No. Bueno, hay un caso de, creo que la chica de Santa Fe. Sí. Y Nike está promoviendo mucho el fútbol femenino, mucho, mucho. Y esta chica no la permitían, como a mí en su momento, jugar con la liga masculina. Y con apoyo de Nike, de las chicas, bueno, hay muchas jugadoras de fútbol femenino que están vestidas por Nike, hicieron toda una campaña para apoyar a jugar a Candelaria, hashtag por todos lados, por las redes sociales, y bueno, permitieron que la nena ahora pueda jugar en su liga, creo que era Santa Fe, con los hombres, que en mi momento se armó un revuelo a fin de año, hicieron una nota en La Opinión y todo, pero no fue más que eso. Claro, porque también la cuestión de poder pensar, de romper las estructuras también en que ese sentido, aparte, ¿no? Está avalado por FIFA, vos si ves en España, fútbol adivina hasta los 12 años es mixto. Claro. Algunas ligas, por ejemplo, de Babi en Buenos Aires, Bafi y demás, permiten mixto con mujeres. Está avalado por la FIFA, o sea, aparte existe todo un fundamento teórico y que está teórico y empírico, porque hasta los 12 años, hasta que el hombre no desarrolle, quizás un poquito antes, la mujer tiene las mismas características y condiciones físico-técnicas que cualquier nene. Claro, y pensaba, me decías lo que te pasó a vos cuando eras chica, y que a pesar de todo lo que se ha avanzado, toda la información que hay, todo un montón de cuestiones, sigue pasando, digo, porque sigue pasando. Con este caso que me decías de Candelaria, bueno, pasa otra vez lo mismo. Sí, ¿no? Tener, o sea, que hoy es más común que la mujer juegue al fútbol y tener todo el apoyo, como te decía, de marcas como Nike y un montón de asociaciones sociales u otros clubes que hacen el fútbol inclusivo, tener que pelear para que en otros lugares todavía no exista eso. Es una cuestión cultural y social, no es otra cosa. Claro. ¿Y te sigue pasando hoy el prejuicio? ¿Te sigue pasando en los comentarios o en el cara a cara con varones esta cuestión? ¿Cómo lo notas? Existe en las redes. Yo leo, a mí particularmente, ya con la gente que yo me formé jugando al fútbol, que eran mis vecinos y todo, era lo más común. Sí he escuchado uno que otro comentario, pero jamás me ha afectado. Pero sí existe, viste que el caso de Macarena Sánchez, que está por las redes sociales peleando, existe cada comentario retrógrado, que la verdad que yo lo veo y no sé, por suerte existen, ¿no? Hay hombres que están del lado nuestro y automáticamente, nada, solo lo abuchan, es terrible. Claro. Pero no te dan ganas de leer o de comentar, sinceramente, de vos obligar o hacerle cambiar algo que él piensa así, porque en realidad nosotros tenemos que seguir. Yo no me voy a gastar a un caso a detener y a explicarle cómo tiene que... Nosotros trabajamos por nosotros y solito el fútbol femenino va a ir ganando su lugar. Claro. Yo creo que no nos tenemos que ocupar con cada caso que hay que... La verdad que nada, dejar que siga pensando así. Claro. Nosotros vamos a seguir creciendo. Y hay que elegir con qué batallas dar, ¿no? No, claro. ¿Con quiénes? Claro. Sin dudas. Sí, totalmente. Bueno, y contame cómo es lo diario, ¿no? Para vos como futbolista, digamos, que para como deportista, digo, ¿no? El entrenamiento, ¿qué requiere? Corro de acá para allá, imagínense lo que es la capital federal. Sí. Y yo trabajo todo el día, no solo antes de entrenar, sino que después. Porque la gente, la concepción está de los jugadores, está jugando en Boca y vive de eso. No, es un viático de movilización, sí, lo que tiene Boca, que tiene mucho otro apoyo. Por ejemplo, tienen la posibilidad de las chicas que le dan el almuerzo, la ropa. Nosotros tenemos, bueno, el beneficio que dentro del club tenemos el lavadero, que no tenemos que llevar nada, tenemos nuestro espacio para dejar los botines, la ropa de entrenamiento, el top, las calzas, nos lavan todos. Eso es una ventaja para no andar con la mochila cargada desde las 8 de la mañana. Claro. Pero bueno, todavía falta un montón. O sea, vos te levantás temprano a trabajar. Termino a las 12 de la noche, vuelvo a mi casa. Claro. ¿Y a qué hora arrancás? 8 de la mañana. 8 de la mañana. O sea que todo el día... 8 arranco, me levanto antes porque... Claro, por eso digo. O sea, trabajo, salgo del trabajo, voy a Boca, salgo un ratito antes porque me tengo que ir a otro club y hasta las 12 que no llego a mi casa. Oh, claro. Se hace complicado, digamos. Sí, y fíjense si no es una lección de amor al fútbol que yo a esta edad no lo hubiese elegido. Claro. Pero bueno. Claro. Y así un montón de chicas también que cursan, que estudian. Sí. Sí. Y por eso también cuando se habla de la profesionalización del fútbol, ¿a qué apuntan con este reclamo? Yo creo que no estamos hablando de plata, de contratos millonarios. Estamos hablando de justamente de esto, de lo que implica una actividad, el fútbol, para hacer algo que nos gusta, sino no tener estas condiciones, ponerle tan precarias, no si vivir del fútbol, pero, qué sé yo, condiciones más favorables que nos permitan, no sé, un lugar de entrenamiento, un horario accesible, un montón de cosas que se pelean. Vos decís, ¿no? La ropa adecuada, sí. Un montón de cosas, la posibilidad de jugar donde ellos también compiten, porque es fútbol, no es fútbol. Está bien, es amateur, pero es fútbol, qué sé yo. Claro. Un montón de otras cosas. No sé si un sueldo como un futbolista, pero sí de saber que no tenés que hacer todo esto que hago yo y que hacen todas mis compañeras para terminar dejando todo, porque al fin de cuentas el fútbol te exige todo. Te exige los días de entrenamiento, los días de partido, un montón de cosas. Sí, y el deterioro también propio todo el tiempo. Sí, hay clubes que no tienen la posibilidad, que una jugadora se rompe y no tiene la posibilidad de ser operada. Yo lo he vivido en clubes importantes. Claro. De verdad. Claro. No te hacen ni una resonancia, ¿entendés? Digo, vos decís no vivir del fútbol, quizás, y yo lo pensaba de esta manera. ¿Por qué no pensar en vivir del fútbol? No quizás con los números millonarios que maneja el fútbol masculino, porque, bueno, habrá que avanzar mucho. Sí, para es una cuestión de ingreso, pero... Pero digo, pero sí pensar en poder tener un sueldo básico que te permita... Sí. Y vivir del fútbol y además prepararte para el después del fútbol, ¿no? Porque, bueno, la carrera de cualquier deportista tiene un sí. límite, un fin, ¿no? Y pensar, bueno, cómo en el mientras tanto me puedo formar para el después. Sí, o saber que el fútbol femenino te abre las puertas para otra cosa. Claro. O sea, de saber que es un deporte que donde tienen que empezar a aparecer mujeres. Nadie más que nosotros conoce esta actividad, es lo que siempre pienso. Entonces los clubes tienen que abrir esas cabezas, ¿no? De meter al técnico de inferiores de este club o a mi amigo. No, eso, no solo eso, ¿entendés? Claro. De saber que vos te retirás y se te abren las puertas para el fútbol femenino, que no solo puedes vivir siendo jugadora, sino también siendo profesional. Claro, hoy decías que femenino. No conocías el entrenador, o sea que el entrenador de ustedes es varón. Es varón y era entrenador de futsal de Boca. Fue claro. el famoso campeón de una buena camada de Boca Juniors de futsal. Y bueno, lo pusieron al mando del fútbol femenino. Súper profesional y demás. No conoce el deporte. Claro. Es otro deporte. Claro. Es otro deporte. Tenés que tener, otro tacto. Tenés claro. que conocer los casos. O sea, el tipo es súper profesional. Pero tenés que conocer que las chicas no viven de esto. Muchos casos de chicas que estudian, que trabajan, que faltan por X motivos, que no solo juegan fútbol 11, también juegan futsal por una cuestión de que quieren vivir de esto. Entonces le pagan por los dos lados, futsal, claro. fútbol 11, y eso también me parece que no es profesional, ¿entendés? Porque si vos te tenés que evocar, tenés que enfocarte a una actividad y ser sumamente profesional en una. Y quizás no con una no alcanza y terminan jugando las dos actividades. Claro. Y deportivamente no podés. Sí. Un montón de cosas, hay un montón de casos que quizás la gente no conoce o es solo la profesionalización de jugar en el estadio primera y que nos paguen, no, se pelea, se lucha por un montón de cosas. Claro, sí, pensaba en lo loco que venga alguien que creo, no te exige algo sin entender el contexto en el profesionalización, que no, que tenés que venir a entrar, qué sé yo. Claro, te exigen ser una profesional, pero al mismo tiempo no te reconocen. No, no podés, no podés. Es como una cosa sin salida. Sí, es que no estamos peleando, listo, firmame, dame un contrato de 80 lucas. No, no es eso. Claro. Es un montón de cosas que se pelean en el fútbol femenino, un montón. Claro. Y existe la posibilidad de que puedan ser, usted, o sea, el estudio está abierto para ser un DT mañana. ¿Podés? Sí, yo ya soy entrenadora. Ah, bien, existe, perfecto. Sí. O sea, que existe. Y después, ¿cuáles son las posibilidades laborales, reales? Fútbol femenino. Pero digo, ni siquiera, porque también hay entrenadores varones, o sea... Las sí, posibilidades sí. reales son... Sí, sí. Eso también es una cuestión para, sí, sí. para pelearla, ¿no? Sí, es complicado, sí. sí. Por ahora. Yo le veo un futuro bárbaro al fútbol femenino. No me extrañaría. O sea, yo no concibo la posibilidad que no haya por lo menos una entrenadora de fútbol. Yo creo que no falta mucho para que eso suceda. No sé si a nivel de primera, pero seguramente empezarán de abajo. Pero no creo que pase mucho tiempo. Perdona que te interrumpa, no, Nadia. Por favor. Tengo 7 millones de preguntas. Adelante. Primero. Bombardé. Primero, la liga en la que vos estás jugando, ¿cuántos equipos hay? ¿Y cómo está Boca en ese campeonato? Mirá, yo ahora me empapaba más. Ahora estoy un poquito más empapado. Hacía 3 años que estaba con el futsal. La liga este año va que... El torneo continúa desde el año pasado. Hay más de 20 equipos. Ah, hicieron una A y una B. Nosotros estamos en la A de los 16 equipos. No, que fue terminando así. Los primeros 8 juegan el torneo como la Copa de Oro, digamos. Bien. Los playoffs, digamos. Sí. Es un ida y vuelta, que es lo que estamos jugando. Ajá. Mañana vamos a jugar la tercera fecha. Y nada, de acá sale el campeón. O sea, de los 16 hicieron mejores 8 y peores 8. Copa de Oro y Copa de Plata. Los primeros 8 y di vuelta y ahí sale el campeón. Bien. Los otros juegan Copa de Plata por mantener el ascenso. El ascenso, claro, bien. El ascenso, la categoría. La categoría. Exacto. Y en los equipos que vos jugaste, ¿vos estuviste en Europa? Sí, estuve. ¿En qué equipo? Estuve en el Barça, la temporada 2011-2012. ¿Y? No, si vos ves el Barcelona ahora ya hizo un... Yo estuve el primer año donde salimos campeones, imagínate. De ahí no paró con contratar cada vez jugadoras más importantes, con competir en Champions, con conseguir cosas. Terrible, terrible. Sí, ¿y cómo era allá la situación, digamos, del fútbol femenino? Y nosotros allá teníamos un contrato mucho mejor que allá, imagínate, un sueldo de un europeo era el mínimo 600, 700 euros. Nosotros teníamos contratos del doble, con casa para vivir y demás. Era el club que más pagaba. Viajamos a los partidos en avión, súper profesional la ropa, que nos dieron del día uno, un montón de cosas. Claro. Y fueron creciendo. Yo creo que ahora, 2011, ¿no? 2011, yo creo que ahora la actividad debe tener su, como su plata, su capital exclusivo para el fútbol femenino. ¿Y cuál es la mejor liga del fútbol femenino? La de Francia, muy importante. ¿De Francia? Francia, Estados Unidos. China está creciendo un montón. Claro. Sí, siempre están. Sí, bien. Sí, los chinos aparecen en todos lados. Claro, sí, sí, sí. Inclusive, bueno, la liga de fútbol chino también está aumentando. Sí, pero bueno, en su momento cuando yo estuve, los partidos de Europa ahí que era, con suerte llenaban, se le decían la grada, no sé, 200 personas, con suerte hoy día, o es lo que es el fútbol femenino, que el otro día creo jugó el Atlético de Madrid, no sé si el español, Copa de la Reina, que es lo que también yo le explicaba a mis compañeras. Nosotros ahora con Boca vamos a jugar el preliminar de Boca San Lorenzo en la Bombonera. Pero en Europa no hacen preliminar, hacen fecha femenina. Domingo a las 14 horas juega y se llena. No hacen preliminar de ningún equipo, hacen fecha de fútbol femenino. Qué bueno. Y se llena. Uh-huh. Más de 30.000 personas, se ve. Claro. Perdóname. Sí, adelante. ¿En qué posición jugás vos? Yo era delantera en su momento. Ajá. No corro como antes. Claro. Sí. Así que en el esquema del técnico, en el 4-3-3, soy la enganche. Enganche. Sí. Bien. Enganche. Y bueno, si eras delantera, enganche con gol, entonces con llegada. Sí, no, yo se la doy a las que corren. Ah, toma, claro. Tengo llegada, remato el arco. Recién estoy volviendo de una lumbalgia. Ajá. Bueno, juego un esquema 4-3-3 que yo ya. Lo había jugado en el Barça y lo conozco, claro. Ya conozco los esquemas. No corro como antes, no soy extremo, digamos, la que corre, pero sí soy la que se mueve como para, bien, para hacer la delantera. Y de las dos cosas te pregunto, un futbolista, tanto femenino y masculino, que sigas, que digas cómo me gusta, cómo juega. No, yo miro fútbol, me gustan miles de jugadores de ahí. ¿Sí? Miles. ¿Cómo cuáles? Sí. No, es que me gustan un montón. Messi es indiscutible, indiscutible. No puedo decir. Pero hay miles de jugadores hoy día que hoy podemos ver de la Liga de España, hay un montón. O sea que, ¿y qué ligas mirás más? Todo, Champions, ¿todo? Hoy juega creo el Barça. ¿Sí? Sevilla. Sí. Ya me lo apunté. Qué bueno. Todo, che, todo, y, todo. Y Griezmann, hay un montón de jugadores. Antoine Griezmann, terrible jugador. Miles, sí. Terrible jugador. Sí. Y escúchame, yo, ¿qué consejo le darías a las chicas, no? Yo particularmente juego con una chica que se llama Nancy Saracho, a mí me encanta jugar con ella. No solo porque corre, parece Roberto Carlos. Y además juega muy bien. Y en el grupo en que nosotros jugamos, o sea, que no falte Nancy, o sea, llamala, decirle qué pasa, que no viene, y no solo por lo profesional que es, y sino por lo bien que juega también, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esas chicas que quizás saben jugar, o sea, o tienen todas las ganas y quizás no se animan? No, a las chicas no, yo creo que más que nada es un mensaje hacia los padres, que las chicas hoy día, además, ayer justo una amiga me preguntó, Luli, conseguime un fútbol femenino, así que si ustedes saben. Digo, yo no estoy, pero bueno, te averiguo que mi hija quiere jugar fútbol. Claro. Y es más común ahora. Así que sí, el mensaje iría más hacia los padres, de que háganle cumplir el sueño a las chicas porque se puede. No sé si vivir de esto, pero que complementarlo y cumplir el sueño de que un montón, el solo hecho de jugar en un club que del que son hinchas, Boca, River, que nosotros tenemos hoy día la reserva entrenando chicas de 14, 15 años, y nos ven como si fuésemos, no sé, Tevez, Benedetto, te lo juro. Claro. Que nos miran así, ¿entendés? Entonces eso está bueno, de saber que una luchó para que hoy día la más chiquitita te mire de esa manera. Y no es que me mira porque, ay, yo soy, no sé, no, hice todo lo que hice, conseguí todo lo que conseguí luchando. Entonces el mensaje es ese, de que se puede, sí, pero que también que sean realistas de la realidad donde estamos viviendo, ¿sí? Que luchen, que peleen, pero que tampoco dejen de hacer sus cosas, que saben que por ahora no se puede vivir. Entonces, nada, no dejen el colegio, un montón de cosas. Que prioricen, claro, pero que no dejen de luchar por lo que quieren. Última, nadie. Te juro, no te interrumpo. Sí, no, más. ¿Y con el seleccionado argentino vos estuviste? Yo estuve, sí. Yo dejé en el 2010. Ajá. En el último sudamericano. Y después, por un montón de cosas, de trabajo y demás, no pude volver, lesiones. Después me dediqué al futsal. Y ahora están compitiendo, creo que este fin de semana se iban a una gira a Australia para prepararse para el Mundial de Francia. Nada, la sigo cerca, tengo un montón de amigas, obvio que sigo de cerca todo, pero bueno, nada, también hay que pelear un montón de cosas. El fútbol femenino, la selección acá también cayó mucho desde... ¿Ah, sí? Sí, mucho. Ahora, hacía 8 años que no viajaba a... ¿Al mundial? 10 años. ¿Al mundial? Desde el 2007 el último, 11 años. Nada, bueno, ahora cambió el entrenador de las inferiores, un tipo que trabaja mucho, pero bueno, hay que apuntar a eso, a las que vienen, ¿no? A las que, ya como yo, que ya estamos formadas. ¿Qué sensación, y nosotras, ¿no?, pelear por las que vienen? La de ponerse la casaca, ¿no? La Argentina, ¿qué sensación? Sí, no hay, no existe. Por lo menos para mí, que yo amo el fútbol, no existe. El himno, ponerte la camiseta y lo haces profesional. Uno lo hace profesional. Claro. Ahí te olvidas de las cosas por las que tuviste que luchar, por las que tuviste que pelear, por las... Un viático, o sea, has peleado en la selección argentina por un viático. Claro. Y ha habido un cambio, digo, en el último tiempo a nivel del compromiso del Estado, ¿no? Porque todo esto también, sobre todo en la selección, depende de lo que pase con las políticas del deporte. Ahora, con toda esta polémica, no tener más un organismo dedicado exclusivamente al deporte, bueno, la lucha que hay por parte de deportistas de distintos niveles, ¿se nota esto, o sea, la presencia, ausencia del Estado en distintas épocas o no? Es una cuestión social, yo ya repito, el fútbol femenino creció acá más que nada por el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. Sí. De esos derechos de que antes, como vos decías, no era muy común ver a una mujer, hoy día sí, pero tenés todavía tipos que ven jugando una mujer y la ven de otra manera. Uh-huh. No ven cómo juega el fútbol, sino mirá, shortcito, cosas así. Hay de todo, que sí hay un crecimiento social, sin duda, por parte del Estado, desde el lado de las villas, de la parte social, desde el lado de la mujer, como te decía, de esta marca Nike, que hacen claro, clínicas en las villas con las nenas, un montón, desde lugares de sociales, de que no solo desde que la mujer pueda hacer eso, sino de que la gente de bajo recurso puede llegar a hacer eso también. Claro. Pero sí, hay campañas un montón sociales por parte del gobierno. Boca tiene Boca Social, que tenía ligas de chicas que jugaban en la villa, un montón de cosas. Por eso te digo que no es solo de ver la imagen de la mujer desde otro lado, sino desde mucho, uh-huh, mucho que se está haciendo. Sí, aparecen un montón de campañas por parte del gobierno y demás. Y bueno, y la lucha interminable con la AFA. Claro. Que eso ya es lo más privado y que nada, que tiene que saber cosas que, insisto, que tiene que trabajar gente que lucha y que haya sido futbolista que sabe qué es lo que se necesita. Que sepa de qué está hablando, porque estas son las cuestiones del escritorio. Sí, de que tienen que bajar líneas para todos los clubes. Vos no tenés que pelear por cosas en tu club, tenemos que pelear porque en todos los clubes, claro, sea de la misma manera. Claro. Eso es una lucha difícil, como vos hablas de la profesionalización. Claro. Si yo en mi club lucho por esto y vos en tu club seguís con las mismas condiciones precarias, y no vamos a, claro, no, a conseguirlo. No, entonces, no es que yo hable y diga lo que se necesita. Necesitamos un apoyo importante y la bajada a los clubes se la tiene que dar la asociación. Uh-huh. No es más. Bien. ¿Te gustaría volver a la selección? ¿Pensás que...? Sí, sí. No es que... ¿Lo es posible? Quizás como en el cuerpo técnico. No, porque usted dice que no podría, claro, jugar. No, sí. Bueno, las dos cosas. Pensemos ya a futuro. Porque con toda la experiencia que tiene. Y además ya tiene el título habilitante, todo. Claro. Vamos a hacer campaña. No, nada, qué sé yo. Yo tengo mi trabajo, estoy muy contenta. También vivo gracias al fútbol, tengo trabajos con el deporte. Pero nada, tranquila. Yo siempre quiero aportar para que esto crezca. No sé si miro a yo querer ser ya la entrenadora. Porque hay que cambiar un montón de cosas. Te repito, desde los clubes, desde la cabeza misma de nosotras, ¿entendés? Uh-huh. Que cada una piense en conjunto. Yo no peleo para que yo me mejore el viático, para que a mí me dé la ropa, para que yo pueda jugar en la Bombonera. Yo no peleo para eso, a mí no me... O sea, no me interesa. Yo creo que el hecho de jugar en la Bombonera es un logro para el fútbol femenino, no para las que pedían su sueño de jugar en la Bombonera. Claro. No, el sueño era de todas, de jugar en un estadio de primera donde compite. Claro. Eso es, entonces la lucha no es donde una está, es la lucha es para todas. Entonces cuesta de que las chicas lo tienen que entender un montón, ¿viste? De que esto tiene que ser homogéneo, de que la lucha sea en el mismo lugar para todas. Uh-huh. Y cuesta. Bueno, me encantó a mí hablar con él. Excelente. Me encantó, me quedé con un montón de cosas de, bueno, obviamente ella conoce todo este mundo desde adentro, y me encanta esta postura también, ¿no? De bueno, si nos costó, porque muchas veces pasa que cuando llegás a determinados lugares, cuando conseguís realizar tus sueños, cumplir lo que tenías ganas, por eso olvidan de todo lo que costó llegar hasta ahí y de trabajar para que las que vienen atrás no tengan que volver a pasarlo. Exacto. Y me parece que eso es lo más lindo de todo esto que me estás contando, ¿no? Que las más grandes estén también impulsando esta cuestión del reconocimiento, sí, para que a las más pibas no le cueste tanto. Sí, sí, y valorar también, porque yo digo, claro, quizás hoy día también las que llegan ahora, ponerle, no sé, te doy este ejemplo, de jugar en la Bombonera, una chica de 17 años que recién llegó y, ¿entendés? Si tiene su sueño y quizás no sabe todo lo que se venía luchando antes. Claro. Que tampoco, por eso te digo que esto es una lucha en conjunto, de tener la comodidad de que hoy día Boca, no sé, el otro día hicimos la presentación oficial, te da la ropa, los botines, y antes nada, ¿entendés? Claro. Entonces que valoren la que ahora viene y reciba todas esas cosas, y que sea consciente, ¿entendés? De que ahora no es pedir y dame, de que ve esto, de que ahora el fútbol femenino y los clubes, no, dame, no, pará. Se hizo todo un trabajo y no es dame a mí, dame esto, dame el otro, yo quiero esto, no. O sea, yo imagínate, yo fui a Boca, volví a Boca y yo ni siquiera todavía cerré, ni siquiera el viático, no, claro, sé, ni fui a cobrar. Imagínate, para que vean por qué yo volví. Sí. Yo no volví porque ahora hay la camiseta, no, entonces eso es lo que se tiene que inculcar también en las chicas que vienen, y yo que te digo que es una lucha que ojalá la hagamos entre todas. Claro. ¿Entendés? Y no es solo del fútbol femenino y abrirle la mente a los tipos o a la sociedad, a las chicas mismas también. Uh-huh. ¿Sí? De que pensemos en algo conjunto y que esta lucha no es más que para el fútbol femenino, para la actividad. No es para mí, sí, que yo voy a jugar a la Bombonera o mi camiseta. Es para todo. Y cuesta, créeme que cuesta. Entonces, yo quiero transmitir esto, y las chicas que también tienen experiencia como yo o que van a venir, que abran sus cabezas y que ayudemos a que esta actividad crezca de manera conjunta de nosotros y del lado que sabemos que es lo que del hombre, de que tiene que apoyar. Entonces el hombre tiene que escuchar a las que saben, no, ah, sí, abramos fútbol femenino acá, meto a mi amigo dirigido. Claro, no. Bueno, ojalá que todo eso sea posible y en breve, digamos, que no tengamos que esperar tanto tiempo. Ojalá, pero bueno, de a poquito se van consiguiendo cosas. Bueno, pues mira, te agradecemos muchísimo por haber venido, la verdad que un placer hablar con vos. No había hablado antes, o sea que tampoco, digo, bueno, venía como medio así, yo digo, voy a ir al estilo de Susana Jiménez, pensé esto. Digo, bueno, no voy a indagar mucho, voy a sorprenderme en vivo. Y la verdad que me encantó hablar con vos, así que bueno, muchas gracias por estos minutos y lo mejor para vos, por supuesto. No, gracias a ustedes por darme el espacio y difundir esto, y que bueno, nada, repito lo mismo, que sueñen y que se puede. Muchas gracias. Por favor.